مقصورات في الخيام. Esas mujeres serán muy desprotegidas en paredones. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, jin y hombres, negran pues. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Ningún hombre o jin las habrá tocado con anterioridad. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, jin y hombres, negarán pues. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Estarán recostadas sobre verdes cojines y bellas alfombras. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah? Ustedes, jin y hombres, negarán pues. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.